parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma. El peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas. Pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo uso esta vida como fue de rata. Siento un vacío como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, por qué te escapas. Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz. Pero para encontrarla hay que tomar otro más. Ahora ya no culpo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste pa' llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido. Porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído pa' no hablar solo conmigo. Bah. Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí. Buscando las razones de lo que no es. O las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final. La multitud que corre sin saber por qué. Buscando algún resquicio para respirar. Y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar. Queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar. De amoldarnos a los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo. Aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido. Que pensar en vos es como acercarse al fuego. Ese que hizo ceniza del oráculo. Incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi catarsis. Frases que no pasan por la bilis. Es así aunque te suene antítesis. A veces la crisis está un paso del oasis. Tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio. Saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios. Llantos y jolgorios brotan de un cielo de ritmo. Algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí. Buscando las razones de lo que no es. O las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final. La multitud que corre sin saber por qué. Buscando algún resquicio para respirar. Y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar.